Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show en Radio Exit, sí. En el 106.4 de la FM. El programa friki por excelencia, ya con su edición número 12, donde hablamos de cómics, de cine, de videojuegos, de libros, de series. Y de cupcakes de con cuatro leches. Cupcakes con cuatro leches. De guerra de cupcakes, ayer fenomenal. Guerra ayer de el cupcakes. Programa de ayer en Divinity de guerra de cupcakes, es estupendo. Sí, sí. Hasta que podríamos hacer. ¿Qué tema podríamos sacar algún día? Para decir, quiero hablar de ese programa. Pues mira, ayer mismo hacían, era un especial, tenían que preparar cupcakes para un evento de las Tortugas Ninja. Mira. Sí. Hay un expositor. Gastronomía con... en los cómics. Apunta el tema, Luis. Apuntado queda. Gastronomía. Sí. Gastrocomía. Gastrocomía. Sí. Qué cosa. Luis Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes, pregunto. Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas. Estamos a la espera de un tocayo tuyo que nos trae la merienda. O al menos eso me ha dicho que estaba ahora en un hipermercado del que no vamos a decir el nombre. Porque no hay que darle publicidad. No. Que paguen, ¿no? Que paguen, es verdad. La habíamos estado anunciando por nuestras redes sociales. La temática de la edición número 12 de este Supercultura Freak Show va dedicado, que ya tocaba. Sí. Los zombies. ¡Oh, tu padre antes del café! ¡Oh, yo cuando me levanto! Sí. En esa temática zombie, Luis, ¿qué nos traes para esta semana? Yo os traigo, bueno, el referente actual por excelencia, que es el cómic Los Muertos Vivientes, The Walking Dead, del señor Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. Y después, ¿qué más traigo? Traigo un report de Ibiza Undead, que es un film británico que se rodó en la isla con zombies ibicencos como protagonistas este pasado mes de octubre. Y habrá que ver que cómo sale eso. A ver, se estrena el próximo octubre. Isma, ¿qué traes tú para esta semana? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Vosotros bien. Dos, que nos vemos poco, ¿eh? Nos vemos tenemos poco. Que ver más de vez en cuando. Yo os traigo tres videojuegos que, por supuesto, han pasado por mis pulgares. El primero es el primer juego con zombies al cual yo le eché mano. Se llama Zombies Ate My Neighbors, es de Super Nintendo. Los zombies han comido a mis vecinos. Sí, los zombies se han comido a mis vecinos. Y os va a gustar porque la ha producido una compañía a la cual todos respetamos, pero ya ha muerto, ya lo contaré luego. También he traído un juego que dio la vuelta a la tortilla y dijo, ¿qué coño? Sé el zombie. Se trata de Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Es un juego de palabras porque es In Rebel Without a Cause, de James Dean. Y por supuesto, dado que el juego está ambientado en 1959, pues pega. Y para terminar, tengo un juego bastante curioso que el cual yo jugué para aprender mecanografía. Vamos a hablar de un videojuego educativo. Sí, de un videojuego educativo con zombies. Nada más y nada menos. Sí, Luis. Nada más y nada menos. Otro oxímoron, sí. Ojo, ¿eh? Sí. Que The Typing of the Dead. Qué bonito. Qué bonito. Yo por mi parte traigo traigo dos películas. Si vamos a hablar de zombies, qué mejor que La noche de los muertos vivientes de George Romero, la película de 1968, nos ponemos en pie. Muerte por pala. Cristo Isma, que coge su micrófono ya directamente. Sí, sí, ya me levanto con el micro puesto. Y también la temática zombie, pero ya con un poquito más de humor, recordaremos la película Zombies Party, también conocida como originalmente Shaun of the Dead, película de 2004. Si nos vamos a tener que poner de pie, cada vez que digamos alguna cosa así. Sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer más aeróbic. El programa de pie lo podemos sí, hacer. Sí, ya solo nos falta eso. En fin, comenzamos antes con un poquito de música y. Y esta versión que mola más. Que es más cañera de la serie de Walking Dead. Gran banda sonora, sí. Artificial Fear es la banda que hace este homenaje al tema principal de la serie The Walking Dead. Una serie de la que no pensamos hablar porque estoy muy enfadado con esa serie. Ay, ¿qué te pasa? A mí me gusta. Bueno, veremos. Vale. Pero es que la gente que dice eso, yo siempre respondo con lo mismo. Léete el cómic. Luis, hablamos del cómic, ¿no? Sí. Pero antes saludamos a la visita que nos ha traído Turrón del Bueno. ¡Turrón! Turrón del Bueno. Porque estamos en Navidades, pues... Muy buenas. No es Navidades, pero bueno, estamos... Bueno, eso dice el Corte Inglés. ¡Al Turrón! Desde Black Friday de que estamos en Navidades para ellos. Pues fíjate, señor presidente de la organización Otaku Meeting Ibiza. Más o menos. Así voy yo por la vida. Muy buenas tardes, bienvenido a acompañar. Y luego, si nos da tiempo, vamos a hablar de algo contigo aquí, que vamos a anunciar algo oficialmente. Extraoficialmente lo hemos dicho por todos los sitios, pero oficialmente lo diremos luego. No. Luis, el cómic de los muertos vivientes, de Walking Dead. Sí, señor, un cómic que empezó en el año 2003. Con guión de Robert Kirkman y dibujos en primer término de Tony Moore y después de Charlie Adlard. ¿Cuántas horas al día pasas viendo la televisión? Poco. Cero. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros de verdad hizo algo para conseguir lo que quería? Bueno... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que cualquiera de nosotros necesitó algo de lo que quería? El mundo que conocíamos ya no existe. El mundo del comercio, las necesidades superfluas, ha sido reemplazado por un mundo de supervivencia y responsabilidad. Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la tierra, haciendo que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En cuestión de meses, la sociedad se ha desmoronado, sin gobierno, sin supermercados, sin correo, sin televisión por cable. En un mundo gobernado por los muertos, por fin nos vemos obligados a empezar a vivir. Esta parrafada... Es lo que pone en la contraportada de la serie de cómics de los muertos vivientes. Bueno, creo que da buena señal de lo que nos vamos a encontrar dentro. The Walking Dead, que este es el título original de la colección norteamericana en la que está basado también la serie, es sin ningún género de duda pues la mejor serie actual en curso, pero no solo de esta década, sino de buena parte de la anterior, cuando inició su andadura. Sí, esta es otra de esas semanas de afirmaciones lapidarias que suelo soltar de tarde en tarde. Déjame turrón, cabrones. Creo que poca gente no estará al corriente de la historia que se desarrolla en las páginas de este excepcional cómic, o en su homólogo televisivo, pero no está de más recordar que la trama se centra en el policía Rick Grimes y el devenir de su familia, de un puñado de supervivientes en un mundo que de la noche a la mañana parece infectado de un virus que transforma al 99% de la población en zombies caníbales susceptibles de montarse un aperitivo con tus tripas sin necesidad de haber fenecido previamente. Lo que tal vez pocos sepan es que su creador, Robert Kirkman, engañó miserablemente a la editorial cuando presentó el proyecto, haciéndoles creer... ¿Ya eras uno de los jefazos? Sí, ya eras uno de los jefazos. Pues les hizo creer que a lo largo de la serie se descubriría que la epidemia venía causada por un ataque alienígena del espacio exterior, con fines a conquistar la Tierra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La trola hizo su efecto entre los responsables de dar luz verde al proyecto y para cuando quisieron darse cuenta el fenómeno era tan imparable pues que no podían vetar el propósito original de Kirkman, que no era otro que el de desarrollar una serie coral, un culebrón de continuidad indeterminada donde los actores protagonistas son los supervivientes humanos y el modo en el que interactúan entre ellos. Los zombies, aunque importantes, pues son una mera excusa para enganchar al público la historia. Un difuso paisaje de fondo, que por increíble que parezca, solo aparece muy de tarde en tarde en los tebeos, llegando a publicarse varios de ellos sin que aparezcan por ninguna parte. Son una amenaza latente, eso sí, pero una auténtica minucia si los comparamos con las atrocidades que deben cometer los protagonistas para asegurarse su propia supervivencia. Porque de eso es precisamente de lo que trata Los Muertos Vivientes, de supervivencia en su grado más extremo. Tal es la dureza de la historia que no pocas veces yo me he quedado clavado durante la lectura, soltando un sonoro hostias, ante un pasaje concreto o una situación delicada. Te imagino en la situación. O sea, sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Pues como cuando, para impedir que arrastre con ella a su hijo Carl hacia una horda de zombies hambrientos, Rick tiene que cortar de dos hachazos la mano del rollete de una noche que suplica auxilio al ex policía para no ser devorada junto a su propio hijo. Descomunal. El apartado gráfico del cómic también tiene su miga y la polémica respecto al dibujante más adecuado para encargarse de la historia oscila entre los defensores acérrimos, entre los cuales me incluyo, del creador original de la saga, el perfeccionista hasta el extremo, pero desafortunadamente también lento de cojones, Tony Moore, motivo por el que Kirkman le despidió de la colección, y el eficiente pero más sucio Charlie Adlard, que es actualmente el dibujante titular de la serie, apoyado por Cliff Radburn, encargado de colorear, entre comillas, sus lápices con una más que interesante gama de grises. No es que Adlard lo haga mal, hay que decir en su descargo que sus páginas de diálogos entre personajes, sin acción pura y dura, son toda una delicia y que sus zombies son lo suficientemente asquerosos, que de eso se trata. Lo que pasa es que el primer y único arco argumental de Moore de 6 números es tan condenadamente bueno que venimos baramando el trabajo actual según el rasero establecido por el anterior hace ya 10 años. Y claro, si a uno le dan caviar para desayunar y después le sirven mortadela en el almuerzo, pues pasa lo que pasa, que por mucho que nos guste la mortadela, nos gustaba más lo otro. Que seremos frikis, pero no somos tontos. Sí. Es lo que viene. Estoy convencido, yo sé que hablaré un poquito de la serie, estoy convencido de que a estas alturas, quien más quien menos, también habrá visto algún capítulo de la exitosa serie basada en el formato original en viñetas. Hay que reconocer que no está nada mal, especialmente la primera temporada, dirigida por el mismísimo Frank Darabont, responsable de Cadena Perpetua o La Milla Verde. Que permíteme hacer un inciso, años después ha puesto a parir a la productora, ahora que puede, ahora que y, puede. No, y vamos, y se ha quedado a gusto. Se ha quedado. ¿Era cambiaron de productora en medio de la...? Es que solo les hicieron un contrato para una temporada. Entonces, cuando renovaron, la mayoría ya tenía otros trabajos. Lo que era el equipo de guionistas, productores y todo eso. Nadie pensaba que tendría un éxito tan descomunal, de todos modos. Bueno, okay, Frank Darabont es un incondicional de los zombies y en particular de la espeluznante versión sesentera ideada por George A. Romero, del que hablará Berlanga, en la peli de culto La noche de los muertos vivientes. Tampoco es menos cierto que capítulo a capítulo y temporada tras temporada la trama se va alejando cada vez más de la historia narrada en los cómics, con personajes que aparecen o desaparecen aleatoriamente de la trama, algunos de ellos ni siquiera se han dejado aparecer por ella todavía, situaciones novedosas no explicadas con anterioridad o saltos indiscriminados en espacio-tiempo argumental que nos descolocan un poco a los fieles seguidores del TVO. Tanto da, aún así la calidad media de la serie pues sigue siendo muy elevada y parte fundamental de ello es que el propio Kirkman sea uno de los guionistas de peso de la misma. Es más, según sus propias declaraciones, utiliza los textos televisivos para dar salida a ideas descartadas en su momento, dando voz a personajes que tal vez desaparecieron prematuramente y aún tenían cosas por decir. Es como una segunda oportunidad que le permite explorar los vericuetos y consecuencias de decisiones que en su día no plasmó en la colección regular. Aún así, las líneas maestras de la trama televisiva siguen siendo más o menos fácilmente reconocibles en los cómics y viceversa, teniendo mucho cuidado, eso sí, de no cambiar la idiosincrasia de los personajes protagonistas, sobre los cuales recae la responsabilidad, tanto en un formato como en otro, de cargar con el peso de la historia. En este aspecto ha sido muy meritoria la labor de los directores de casting a la hora de seleccionar actores para los papeles, por ponerse unos ejemplos de Carl, el hijo de Rick Grimes, el recientemente desaparecido Glenn, el chino. ¡Toma, spoiler! El asiático conseguidor. O sea, no te podemos spoilear lo que pasa en la serie, pero tú nos spoileas lo que puede pasar en el lloré con la muerte de Glenn. Gracias, muchas gracias. El chino conseguidor de todo lo que fuera necesario. Y por encima del resto, de la espectacular espadachina afroamericana Michonne. No te hemos dicho cómo. Hijos de puta. No se va a decir, sois unos cabrones. Esto no se hace. A mí no me mires, yo no he dicho nada. Otra buena selección fue Michonne. Michonne está muy bien. Que es la incorporación reciente al formato televisivo más celebrada por parte del fandom por su fidelidad al personaje original. Aunque también hay que decir que otros personajes como Andrea o el gobernador pues no han salido tan bien parados respecto a sus homólogos de papel. Por ponerle una única pega al cómic, criticaría el formato escogido en nuestro país para la publicación de la saga original. Te gustan las grapas, ¿verdad? Es que, claro, a estas alturas ya he sobrepasado ampliamente las 100 entregas. Y no sé por qué aquí nos vemos obligados a esperar volúmenes semestrales que engloban un arco argumental completo y que nos engrapa. Y resulta absurdo, más si tenemos en cuenta que estamos ante un TVO que vende millones de ejemplares en todo el mundo y centenares de miles en nuestro país, ¿eh? Lo que haría rentable a todas luces una publicación en grapa al mismo ritmo que la original. Los tomos de 6 números cada medio año pues nos saben a poquísimo. Y para aquellos que quieran hacerse con la saga al completo desde un principio, pues ya existen multitud de recopilatorios mucho más extensos. Sea como fuere, pues Los Muertos Vivientes es una serie que goza muy buena salud, tanto en televisión como en cómic, y afortunadamente no tiene visos de decaer a corto plazo para disfrute de nos, los frikis. Bien, bien. Aunque la serie a mí no me gusta, cada vez me gusta menos, y me sorprende porque el cómic lo originalmente lo publica Image, que en España lo está publicando Planeta de Agostini, y es que ahora lo piensas, ¿y Planeta publica algo ya en grapa? Porque desde que perdió los derechos de Marvel, yo creo que no está publicando nada en grapa. Parece, sí, las editoriales tienen miedo de sacar las grapas. Los recopilatorios abarcan desde que salieron de las librerías especializadas y empezaron a venderse en supermercados. Es que el tomo yo lo veo como un beneficio más rápido que la grapa. Y no tan arriesgado, porque va el friki medio, ¿no? Va y dice, coño, mira el tomo. Hombre, Watchmen no puedes comprarlo de otra forma que no sea en tomo. Sí, pero… Pero The Walking Dead, que es una serie… Llegar al Lidl y comprarte El origen de Superman por 7 euros… Pues yo qué sé, sí. Hace mucho que no voy al Lidl. No, y esto lo compré yo hace mucho, pero sí, fue un tomo de Geoff Johns que salió, no sé por qué, en el Lidl. Por la peli de Superman. Por eso. Pero ¿qué es eso? Y dices, ostras, que es lo que dice Luis, en un supermercado ya hemos comprado los tebeos. Y la ventaja de la grapa que también es más económica a la hora de un tomo. Yo que soy ahora últimamente muy, muy de DC, la mayoría de tomos que están saliendo, el más barato vale 9 euros. Que entonces no estamos haciéndolo de una forma muy económica, que digamos, para llegar a nuevos lectores. En fin, hasta ahí el cómic de Los Muertos Vivientes, recomendadísimo por los lectores que estamos aquí. Yes. Además que yo lo sigo al día con la edición Yankee, que si nos ponemos tontos con los spoilers, no me quedo fino. Seguimos con más cositas. Muerte por pala. La noche de los muertos vivientes. The Night of the Living Dead. Un momento, tengo una anécdota que contar. Una vez una amiga la trajo en DVD a casa, diciendo, venga, vamos a verla, es el clásico de Romero, etcétera. Vas a cartonarte los calzoncillos. Yo, vale, venga. Y resulta que ponía, o sea, había un trocito que era en plan cómo habían remasterizado la película. Y la escena en la que sale el fondo, el coche quemado, los zombies pues sí, acercándose a cámara, y los zombies se veían como, yo qué sé, como si tuvieras 10 dioptrías. Y de repente pasa el filtro, toma, te han puesto gafas y lentillas. En Full HD se veía eso. Y yo, coño. A mí me ha pasado con Verano Azul. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, la tengo entera en DVD remasterizada y redigitalizada. Me acaba de venir a la cabeza la imagen de Chanquete Zombie. Era verano sepia, ahora verano azul. Muy bien, pues La noche de muertos vivientes, esta película del año 1968 del gran George A. Romero. Ponemos en pie. A de Antonio. Es A de Antonio. Película, okay, ay, en la silla, protagonizada por Dwayne Jones, Judy Zoria, Cal Hartman, Marilyn Eastman, Katie Wayne, Judy Ridley. ¿Os suenan? al resto de Hollywood tampoco. Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pensilvania, donde Bárbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se refugia su refugiado Ben, y ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies que solo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. La breve sinopsis de esta película, donde encontramos la sinopsis que se puede encontrar fácilmente por la red, considerada ya una película de culto dentro del género terror gore, filmada en blanco y negro, y se puede decir que fue la primera película que tenía zombies, muertos vivientes, como este género, al menos la que ya se lanzó a más escala. Si alguien quisiera verla hoy en día, que no se sorprenda por topicazos vistos en una infinidad de películas de este mismo género. Hay que decir que Romero creó varios conceptos a la hora de hacer cine de zombies. Rubia tonta, héroe con pasado oscuro, paleto cabrón, el negro superviviente. Que sobrevive lo que yo pensé. Diría que es la primera película de terror que he visto que el negro muere al final. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. No muere al principio. No, porque llega un momento porque te crees que la rubia es la protagonista y durante media película lo único que hace es dormir y chillar. Y es un. No, la queréis matar ya, tirarla a los zombies, que es un estorbo. La película acompaña en todo momento tanto al espectador como a los protagonistas con qué está pasando. Todo empieza muy rápido, sin explicaciones, por lo que te mantiene en tensión gran parte de la película. Respecto a los efectos y maquillaje. A ver, estamos en 1968 y la peli es en blanco y negro. No tocamos las narices. Polvos de talco para enblanquecer la cara, sombra de ojos para remarcar las ojeras y ropas ruidas. Que Romero inventase el género zombie no significa que lo clavara a la primera. Años más tarde, en 1990, se haría un remake guionizado por el propio Romero y dirigido por Tom Savini. Bien. Quien ya trabajara con Romero precisamente en la peli del 68, siendo él especialista en escenas de riesgo, en efectos especiales y maquillaje, y también en otras películas del género, y actuando en varias películas como, para que la gente le ponga cara, Abierto hasta el amanecer, haciendo de Sex Machine. A mí ¿qué fue? Sí. Vi la saga de Viernes 13 así seguida, y a veces cambiaban el director de efectos especiales, que también estaba Tom Savini entre ellos. Y cuando no era, las muertes eran una mierda. Cuando era Tom Savini el director, la casquería de Tom Savini, es la casquería esta que trae él, es muy se nota, tiene su firma, y se disfruta por ello, sobre todo a quien le pone este género. Y terminando, Filmaffinity puntúa esta película con un 7,1 y IMDb lo puntúa con un 8. Está sobrevalorado. No, como decimos, es un clásico de las películas de zombies. Y desde Supercultura Freak Show, una película recomendadísima para los amantes del género zombie. Punch recomendado, faltaría más. Sí, sí, porque bueno, si hablamos de películas de zombies, pues podemos recomendar montones, pero es un poco la Biblia, un poco el origen, ¿no? Que tenemos que pasar por ahí para seguir viendo. Yo la primera película, reconozco que la primera película que vi de Romero fue Day of the Dead, el Día de los Muertos. Que no tiene tampoco tanto tiempo con esta, fue también de los 85. 85, sí. Más moderna, y me encanta. ¿Os acordáis cómo moría el general cabronazo? que los zombies le sacan las tripas y grita ahogaos en ellas, chuconan, ¿sabes? Eso, esa frase pasó a la historia del cine gore. Qué bonito. Sí, precioso. Qué romántico. Sí. Ay, es que un zombie comiéndote las tripas es de lo más romántico. Solo falta que saque un zombie, le abra las tripas a uno, saque un anillo, se vaya a la novia y le diga En fin, nos vamos con más cositas. Nos vamos a los videojuegos, Isma. Oh, qué bonito. Eso es, esa música de 16 bits, qué nostálgico. Qué nostálgico. Yo reconozco que como juego retro, me gusta la Super Nintendo. Y entre esos juegos hay uno que me llamó mucho la atención entonces, en mi infancia, que se llama Zombies Ate My Neighbors. Los zombies han comido a mis vecinos. Salió en el 1993 para Super Nintendo y Mega Drive o Sega Genesis en Yanquilandia. Y fue desarrollado por LucasArts. De pie, hermano. LucasArts. Podem seure. Me cago en Disney, ¿sabes? Solo puedo decir eso. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Y fue distribuido por Konami. Lo tengo preparado. Es un juegazo de acción, plataformas y disparos que se maneja al estilo con vista cenital y es cooperativo, eso me gusta mucho bastante, algo que se ha perdido en los videojuegos de ahora, como ya sabéis, ahora es todo online. Es que el cooperativo ahora es online, sí, y para. No, pero me gusta el cooperativo a pantalla partida, a mí soy de esos. Y puedes elegir entre los hermanos Sek y Julie, que Sek vendrá de Ezequiel y Julie, pues Julieta, yo qué sé. Bueno, el juego en sí no tiene una historia que explique de dónde o por qué hay zombies. Simplemente te pone el escenario y a matar zombies y rescatar vecinos. Al viejo estilo arcade. Los escenarios se basan en el típico sistema laberíntico, el que tienes que memorizar a dónde vas y a dónde está todo para así poder completar el nivel con sus sistemas de puntuación y todo, que sinceramente hoy en día ya no lo veo por ahí. No sé vosotros, pero yo ya no veo ahí he ganado 11 millones de puntos en el God of War 4. O sí, o me estoy equivocando. Que hace mucho que no juego a God of War. Es lo que tiene. Ay, ay, ay. Pero la originalidad recae ya no solo en el título, sino también en la combinación de algo tan de serie B entonces, maduro con un juego hecho para niños. Pero esto está hecho por una razón. Aparte de su modo cooperativo, también incluye un modo, por así decirlo, un modo más difícil, un modo arcade, en el que te cambian las paredes, te lo cambian absolutamente todo de sitio. Pero eso solamente pasa después de pasarse el juego. Vamos allá. Había que zamparse 48 niveles más 7 de bonificación y no estaría fácil, dado que por la dificultad evolutiva del juego, cada vez es más difícil rescatar a los humanos, cargarse a los zombies y encontrar la salida. Ahora, preguntadme, ¿por qué se nota que homenajea al cine de terror de serie B? ¿Por qué se nota que homenajea al cine de terror? ¿Por qué se nota que homenajea al cine de terror de serie B? Ilumínanos. Por lo que... Ay, gracias. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. Freeway. Colacao Nesquik. Nesquik. Vale. Nocilla Nutella. Joder. Nutella. Continúa, por favor. Es que no me hagas responder estas preguntas. Ah, vale. Por lo que se llama el arte del juego, cómo han sido diseñados los escenarios, los personajes y por supuesto la música. Se nota que han honrado. Mira, DJ Berlanga. Sí. Se nota que han honrado a las bandas sonoras de cine de serie B de los 60, 70 y 80, por supuesto. Hombre, porque tanto, siendo tanto este juego del 93, muy lejos no irá. Tanto como honrarlas. Me gustaría. Me gustaría pasar al elenco de enemigos, ¿vale? Zombies. No va a haber zombies en un juego que se llama Zombies. Los zombies han comido a mis vecinos. Plantas venenosas, clones de ti mismo. ¿Plan arañas. Versus zombies? ¿Cómo? ¿Plan versus zombies? No. sería Plants Zombies versus Humans. Cuidado. Ay, ya no te gusta tanto. Ay, ya no. Clones de ti mismo, arañas, hombre fuego, o como le llamo yo, la antorcha zombie. Hongo viviente, de estos Luis no ha visto. No te creas. Masa tóxica, que es un cuesco de zombie. El hombre lobo. Una momia. El hombre pez. Hormigas gigantes, marcianos, vampiros y tentáculos. Todos los personajes, para así decirlo, canónicos del cine de terror están ahí. O sea, todos los clichés. Y ahora me gustaría pasar a las estrellas invitadas. Porque hay estrellas invitadas en este juego. El primero es Chucky. un muñeco asesino que tira hachas y va follado. O sea, va muy rápido por la pantalla y es bastante difícil de matar. Y si lo matas, de vez en cuando sale el hombre fuego. Jason Voorhees. Uy, ¿de qué os suena? Ahí va. En forma de espectro muy chungo de matar, que además atraviesa paredes como el de verdad, pero con menos escombro. ¿No os acordáis en las películas de Viernes 13 que era como, hola, ¿qué hace? O sea, que decías, sí, sí, gracias por derrumbarme la casa, Jason. Gracias. La puerta estaba a 2 metros, no te costaba nada. Sí. Y abierta. Y el último, la última estrella invitada es el monstruo de Frankenstein, el monstruo canónico del homónimo autor, que sinceramente el otro día me dio rabia cuando dije, Frankenstein, sí, nuestro invitado o invitado, lleva una camiseta del monstruo de Frankenstein. Me insultes que nos trayó turrón de chocolate. Te quedas sin, ¿eh? Tengo que preguntar, como frikis, ¿no os da rabia que confundan al doctor con el monstruo? Cuando me la estaba poniendo hoy lo estaba pensando. Frankenstein, justamente, no, es el monstruo de Frankenstein, el doctor es... Interpretado por Boris Karloff, que es el actor que lleva la camiseta, sí. Boris Karloff. Ya. Yeah. Me encanta Boris Karloff. Mm-hmm. No hablaba mucho, pero era majo. Que a Robert De Niro también se le ocurrió. Sí, hombre, la versión de Mary Shelley tampoco está nada mal, ¿eh? La novela original, ya lo digo yo. Bien, al lío, al turrón. Sí, sí, al turrón. Sí. Pero es... al turrón, al turrón. Dado este juego fue infantilizado por culpa de la censura. Debido a la temática del juego, este juego fue lanzado antes de que la SRB, Entertainment Software Rating Board, apareciera. Y antes de eso, Nintendo no quería nada de violencia, nenazas, en sus juegos, en sus videojuegos, tales como sangre y gore. Nintendo de América se ordenó a todas las representaciones de la sangre y gore ser removido o cambiado a supurar púrpura. O sea, sí, los zombies supuran púrpura. Los comités de censuras en varios países europeos, es decir, naciones del UK, Italia, Francia, España y Alemania, y también Australia. Sí, de Europa de todo. Dio un paso más, ya cambió el nombre del juego, que acaba de Zombies, y ordenó otros cambios, incluida la sustitución de la motosierra blandiendo hachas. El juego, aun siendo una enorme tentación para todo amante del género, y además de ser producido por uno de los estudios más respetados de la década, no tuvo mucho éxito hasta que más adelante se convirtió en un título de culto entre los coleccionistas de Super Nintendo y Mega Drive. Además, después de revisitarlo yo mismo, mientras escribía estas líneas, no he podido evitar la tentación de acabarlo de nuevo. ¡Viva los emuladores! Y para los nostálgicos que quieran jugarlo, que tengan dinero, dado que tiene licencia de Nintendo, no de Sega, porque Sega ya está muerta, o sea, solo distribuye y desarrolla, no hace consolas, solo está disponible para la consola virtual de la Wii o Wii U. Y para los nostálgicos sin consola virtual, pues emulador y con mando de Xbox en el PC. Entonces su época recibió una puntuación media de 8. Yo le sumo un punto porque hoy me sigue pareciendo un juegazo con el que jugar con tus amigos, tu pareja, tu novia, el perro, el gato, el caballo de la esquina. Como breve inciso, esto me lo decía un colega. La diferencia que hubo en su momento con Super Nintendo y Mega Drive. Sí. Super Nintendo era una consola más familiar. Sí. Cuando la Mega Drive era una consola más extrema, ¿no? Por eso el Mortal Kombat en la Super Nintendo estaba censurado. Estaba censurado y la Mega Drive no, y por eso vendió un montón la Mega Drive. Exacto. Solo por la sangre. Ahí estaban los zombies comiéndose a mis vecinos. Ojalá un día a mí me pase de verdad. Rápidamente, que tenemos poco tiempo. Otro videojuego tenemos por ahí. ¿Hispan? Sí, uy, yo ya me limpiaba las gafas en plan. Lollipop, lollipop, lollipop. Bueno, el siguiente es la vuelta a la tortilla. Se llama Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Rebelde sin pulso. Cachondo el título. Por supuesto, viene en homenaje al título de Rebel Without a Cause, Rebelde sin causa. Quien no haya visto esa peli, por favor, que salga del estudio. Me voy. Producido por White Load Studio en 2005. Os cuento la historia. En 1933, Eddie Stubbs es un pobre vendedor que va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo durante la Gran Depresión, intentando ganarse la vida. Encuentra la felicidad durante un tiempo junto a una chica llamada Maggie Monday. Pero su desafortunado final llega cuando Otis, el padre de Maggie, llega a casa, lo persigue y le pega un tiro dejándole morir en el bosque. ¡Qué romántico! Años más tarde, en 1959, de ahí la música del juego, En la ciudad ficticia de Punch Bowl, tiene Punch el nombre, Pensilvania, fundada por el multimillonario Playboy. ¿Qué pasa Tony... en Pensilvania? No lo sé. Es que no, todo pasa en los rumanos tienen que estar ya hasta las narices. Pobrecito. Ay, por el multimillonario Playboy Tony Stark, no, Andrew Monday, el hijo de Maggie, resulta que Stubbs se levanta de su tumba convertido en zombie y decide vengarse zampándose los cerebros de los habitantes de Punch Bowl, creando rápidamente su propio ejército de no muertos. Este título tiene la maravilla de deleitarnos con un humor negro muy bien construido y que un servidor ha tenido que parar de jugar para partirse la caja. Entonces, ¿vale? Porque lo he vuelto a tener para PC y no funciona. Gracias, Steam. Gran ejemplo de ello es el concepto en sí. Todo esto servido con una ambientación retrofuturística de la ciudad de Punch Bowl, es decir, coches voladores, pero siguen teniendo esa forma de cuatro latas. Pero cuatro latas americano, cuidado, que eran más bonitos que los de aquí. Resulta uno de los pocos juegos en los que manejamos ya al tan abusado y maltratado zombie para, por una vez, meternos en su podrida piel y liar la parda. Ejemplo de ello es en los líos que se mete el prota, como robarle el coche a unos adolescentes en el picadero de turno, cargarse al novio vía comida de olla y largarse con el coche, y para evitar a la policía se saca un riñón y lo tira a modo de bomba. Sí, es la hostia este juego. Si en esta versión de, zombie, sus órganos son explosivos. Qué bonito. Es precioso. Como curiosidad, os contaré que el estudio que hizo el juego White Lord, el mandamás del estudio resultó ser del equipo Bungie, véase Halo. Y he encontrado varias fotos de la portada en la que aseguran que el juego está hecho con el motor gráfico del Halo. Halo, Halo, ¿cómo lo llamáis vosotros? Halo. Bueno. Halo. Halo. Halo. Razón por la cual me lo puse a investigar, pues de un shooter espacial a una aventura con un zombie, hay cacho. Para los piratillas, claro, salió en PC y no está en formato digital. Lo he intentado encontrar y no está en formato digital y yo lo quería volver a jugar y ha sido como bajona instantánea. Si no, lo tenéis en el bazar de Xbox. De Xbox 360, y si encontráis una copia física, espero que os sea retrocompatible con vuestra Xbox 360. Y sí, el juego es lo que se dice exclusivo de Microsoft. Metacritic le dio un 7,9, yo le doy un 8,5 por originalidad y por esta tan genial banda sonora. Qué bonito. Precioso. ¿Ves mirando lo que nos ha llegado en Twitter? Mientras pasamos a nuestro siguiente tema. Y nos quedamos aquí en Ibiza para hablar, ese tema. Sí, sí, para hablar de Ibiza Undead. Vosotros imaginaos, o sea, seis amigos británicos, jóvenes y con ganas de marcha, que viajan a Ibiza por primera vez para disfrutar de las mejores vacaciones de su vida, ¿no? Una premisa muy similar a la de otras muchas películas rodadas en Ibiza. Pero la vuelta de tuerca viene de la mano de unos habitantes isleños nada hospitalarios. Un grupo de zombies que un villano había mantenido escondidos en Ibiza y que logran escapar de su escondite para sembrar el pánico. Ibiza Undead, que así se titula, es la nueva apuesta cinematográfica de Temple Heart Films, y la productora rodó en la isla, esto es, rodó entre el día 5 y el 20 de octubre pasado, esta comedia de terror dirigida y escrita por Andy Edwards, protagonizada por tres chicos y tres chicas que recorrerán Ibiza huyendo de los no muertos. Según ha adelantado uno de los productores, Elisar Cabrera, el film será de lo más loco. Los escenarios escogidos por la productora son de lo más variado: puertos, playas, zonas rurales. Cualquier rincón de la isla es válido para que los muertos vivientes ibicencos lo recorran con pasos titubeantes mientras buscan cerebros que llevarse a la boca. También hay que decir que si esperan alimentarse con el cerebro de esta pobre gente que viene aquí en verano de vacaciones, pues van a pasar más hambre. Van a pasar más hambre que el perro un ciego, pero bueno. En fin, la peli contará con actores británicos muy conocidos como Cara Theobald, la popular Ivy Stewart en la serie Downton Abbey, y Emily Attack, que sale en Me and Mr. Jones y The Inbetweeners. Y Elisa Cabrera ha subrayado la importancia que tiene el escenario en Ibiza en Undead. La isla es no solo conocida, sino también reconocible. Todos los británicos saben dónde está Ibiza, ha afirmado. Y a partir de su estreno, para el que todavía no tienen fecha, no solo los británicos vivos sabrán situar la isla en un mapa, sino también los que renacen después de muertos, que es una ventaja. O sea, tendremos un nuevo abanico turístico comercial que rellenar, ¿no? Tras pasar por la fase de montaje y postproducción de efectos especiales, está previsto que la película se estrene en aproximadamente 9 meses, 9 o 10 meses, pero al tratarse de una cinta independiente, la financiación de su distribución en España de momento no está garantizada, aunque los productores aseguran que les haría mucha ilusión poder estrenarla en la isla. El rodaje se realizó en una villa cerca de Calatbou, y también en otros exteriores que serán fácilmente reconocibles, como el Blue Marlin, o el Beach Club Sabana de San Antonio, o incluso el Pachá. Pero no en el Pachá de aquí, sino el Pachá de Londres, para rodar las escenas dentro de la discoteca en el club que la firma Ibicenca tiene en el centro de la capital británica. Se ve que le salía más barato irse al Pachá de Londres que al de aquí. Normal. Oye, ¿qué fiesta hacen? ¿El Flower Zombie? Es el Flower Zombie, el Zombie, ¿sí? Power. Zombie Power. Zombie Power. Como anécdota, apuntar que entre los extras se encuentra un conocido por todos nosotros, los aquí presentes, el señor Luis Ávila, el único ibicenco, que decidió apuntarse al casting de extras tras leer la noticia del inicio del rodaje. Hay que decir que yo hubiera ido, pero estaba trabajando y no pude ir tampoco. Y según declaraciones textuales suyas, el primer día de rodaje fue bastante bueno y me divertí mucho. Sin embargo, hoy todo va más lento y es mucho más aburrido. No tengo muy claro que vaya a volver otro día porque pierdo horas de trabajo y además ni siquiera te pagan el autobús. Afirma el extra, llorando como siempre. Como, ay, como siempre. Un saludo, señor Ávila, y también a Rebeca Beltrán y a Lauro Tour, a quien quiero agradecer que me facilitaran toda la información que acabo de daros de Bizandet. Bueno, nuestra querida Rebeca Beltrán, que yo no la conozco, pero nos ha mandado un tuit. Hola, Rebeca Beltrán, ¿cómo estás? Que dice, espera, tienes que hacer... Hola, Rebeca. Hola, Rebeca. Nos ha mandado un tuit que dice... todo el mundo a escuchar Supercultura FC en Radio Exit Ibiza. Si no lo hacéis, Dios matará a 1,000,000,000 de gatitos. A lo que yo le hemos respondido. Nosotros autónomos... No, le has respondido tú. No me líes. Vale. No me líes. A lo que... Yo he respondido, pero nosotros adoptamos a uno, lo llamaremos Nosferatu. ¿Os gusta como nombre de gatito? ¡Hombre! No está mal. A mí me gusta. Vamos a ir rápido con los temas, que tenemos que anunciar una cosa y nos tenemos poco tiempo. ¡No nos cabe! ¡Pánico! Eso es lo que ella dijo. Por lo que vamos a adelantar primero el tema de nuestro invitado. Sí. Y así ya vamos. Pero vamos a... esto no vale, no está en la escaleta, lo siento. No está en la escaleta, ya lo sé. Si el siguiente tema es el mío, no toco las narices. Señor Ismael, que no del Valle. Vale. Cuando escucho el programa parece que me habláis a mí. Sí, es bastante gracioso. Ah, mira, eso está bien. Cámbiate el nombre, el mío ya está cogido. Otaku Meeting Ibiza organiza 3 eventos anuales. La Asociación Otaku de Ibiza. Y estáis preparando el próximo, llamando ya las puertas a primeros de enero. Ahí está el tema. Esta vez, pero ahí está lo gordo, no será un Otaku Meeting Ibiza. No será un evento dedicado al mundo manga y al mundo otaku, porque pensamos que hay mucho más campo, ¿no? Y aunque seamos la Asociación Otaku de Ibiza, vamos a dedicarnos a un poco a todo, ¿no? Y esta vez queríamos homenajear un poco y darle un poco más de bombo al tema del cómic, al tema de la literatura fantástica, de... se emociona. A la literatura fantástica, de ciencia ficción, de terror y a los juegos de rol, de mesa y bueno, un poco más a este ámbito un poco más occidental americano, ¿no? Vamos a dejar un poco el lado japonés para lo que es el Otaku Meeting Ibiza y presentamos el nuevo evento de la asociación que se va a llamar Freaksmas, que es como una contracción entre Freak y Christmas, que para que no lo haya cogido, sí. Básicamente porque será un evento que se va a hacer en esas fechas, en Navidad o en invierno. Wish you a Merry Freaksmas. Muy buena. Y nada, básicamente así un guión rápido de lo que se hará. Haremos una predicción de Flashpoint, ya que no está licenciado aquí en España, pues aprovechamos la falta de licencia. Eso no lo digas, por si acaso. Bueno, así digas, bueno. Y nada, proyectaremos Flashpoint, haremos un monográfico del mundo Warcraft, que esto es bastante interesante. Haremos partidas introductorias de rol para quien no haya jugado. ¿Partidas introductorias? Sí, claro, para el experto le faltará tiempo en el evento. Ajá. Entonces haremos partidas introductorias para quien no esté muy metido en el tema. Y luego tendremos las dos actividades gordas, que es el torneo de Injustice. y el quiz de preguntas. Me apunto. ¿Te apuntas? Me apunto. Pues hay premiazos. Me lo he pedido para Play 4. Pues hay premiazos. O sea, yo se lo digo que tanto en el quiz como en el torneo hay premiazos. Ya los anunciaremos. Me estoy empalmando. Pero yo lo hago porque me mola. ¿Sabes? Me mola dar palizas con, yo qué sé, con Batman. Con Aquaman. Te lo juro, he ganado con Aquaman. Aquaman mola, no me metéis con él. Yo lo siento, cuando pienso en Aquaman, pienso en la escena de Padre de Familia de Aquaman. Eso sí que es cruel. Es que es inevitable. Eso es muy cruel. Y nada, bueno, lo más importante también que tenemos una gran colaboración para este evento, que es del señor Berlanga, sin ir más lejos. Estará por ahí por el evento colaborando con nosotros, como espero que de ahora en adelante que siga siendo así. No soy socio. Sí, bueno, claro, pero bueno. Soy friki colaboraciones, también. Colaboraciones también. Más íntimas, dejémoslo así, luego te lo explico. ¿Y qué días? Es cierto, va a ser el 3 de enero... y el 4 de enero, es decir, hemos pasado de hacer un evento de un día a uno de dos. Bien. Eso sí, será solamente un evento por la tarde. Será de 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. Serán 4 horitas, será condensado, pero va a ser viernes 3 y sábado 4 de enero en el Espacio de Santo Antonio. Y yo barro un poco para casa. El sábado 4, ¿algún evento especial que la gente pueda ir, disfrutar e invitar a meriendas? No, la verdad que no me suena a ningún evento así. No te suena, bueno, nada. Yo me quedo en casa. No, sí, en principio, si sigue en pie, ¿no? Haremos, si sigue en pie, haremos un programa de Supercultura Freak Show allí en directo, en el evento para todos vosotros. Y podéis traer toda la merienda y supongo que podrán participar. Bueno, estoy hablando. No os podéis traer merienda. Nos hemos apuntado por la merienda. Nosotros no queremos. Claro, pero nosotros, o sea, tenemos una reputación ya que mantener. Claro. O sea, métete. Y claro, las cosas son como son. Pues eso, Supercultura Freak Show. Haremos un directo el 4 de enero en estas Freaksmas. Life at the Omi. No, this is not Omi, this is Freaksmas. Ah, perdón. Freaksmas. Life at Freaksmas. Es una cosa que será exclusiva para los asistentes a este evento, que no lo escucharán en la radio. O en todo caso lo podrán escuchar más tarde en nuestro blog, porque lo grabaremos, evidentemente. Qué lástima. Pero si la gente quiere ver cómo, yo qué sé, cómo hacemos el programa en directo, cómo nos ponemos de pie cada vez que mencionamos a alguien, ¿qué te digo yo? Stan Lee. Sí, no, joder. Tío, eso no vale. Estas cosas la gente lo podrá ver en directo. Que a veces dicen, sois unos mentirosos, no os ponéis en pie. Hideo Kojima. Bueno, vamos a dejarlo que tenemos que dar 8 minutos. Me gusta este juego. Sí, vamos a hacer mucho aeróbic. Y eso, invitamos a la gente a que acuda el 3 y el 4 de enero a este Freaksmas y sobre todo que vaya a vernos. Que nosotros haremos un programa. Además será más largo. Aprovechamos que. Sí, nos enrollaremos mucho. En vez de 55 minutos lo podemos hacer de 58, ¿sabes? Pero en directo solo lo veréis allí. Exacto. En directo solo lo veréis allí. Live in person. Y luego podemos firmar autógrafos, gallumbos acartonados y la gente traiga. Yo firmo juegos también. Te sirve un calcetín. Sí, sí, también. Y hemos aprovechado para decir esto porque si no, luego no cabe. Y nos vamos a nuestro siguiente tema. Zombies Party. También con el título original de Shaun of the Dead. Película que, como decíamos al principio, desde 2004, dirigida por Edward Wright y escrita por el propio Wright y Simon Pegg. Interpretada por Simon Pegg y Nick Frost. Una comedia romántica con zombies. La vida de Sean, personaje de Simon Pegg, es un callejón sin salida. Se pasa la vida en la taberna local de Winchester con su íntimo amigo Ed, interpretado por Nick Frost. Discute con su madre y se descuida a su novia Liz, casi siempre. Cuando Liz le deja plantado, Sean decide finalmente poner su vida en orden. Tiene que reconquistar su corazón, el de su novia, evidentemente, mejorar las relaciones con su madre y enfrentarse a las responsabilidades de un adulto. Pero por desgracia, pasamos por ahí, los muertos están volviendo a la vida y tratan de devorar a los vivos, es una mala costumbre que tienen. A lo que Sean tendrá que enfrentarse a un problema más. Armado con un palo de cricket y una pala, golpe de pala, emprenden una guerra sin cuartel contra las hordas de zombies para rescatar a su madre, su novia, e incluso, aunque a regañadientes, a su padrastro, al de su novia, y llevándolos a todos al lugar más seguro y protegido que conoce, el bar. El bar. Sí, porque muchas veces entre los colegas siempre hemos dicho, si hubiera un apocalipsis zombie, ¿dónde, en aquí en Ibiza, dónde nos podríamos resguardar? Pues todo el mundo, pues, yo qué sé, el Rockstar. ¿Conoce la diferencia entre el clítoris y el bar? Buena pregunta. Los hombres siempre encontramos el bar. Con un guiño gracioso, el título de esta película, con el de El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, en España se prefirió cambiar el título basándose por el forro, la traducción literal. Algo que extrañamente no se ha hecho nunca aquí en este país. Qué raro. Gran comedia. La jungla de cristal. Gran comedia. Hostia, ¿habéis visto el título de La bruja de Zurgamurdi en Estados Unidos? Bitching and Witching. Si no me equivoco, sí, ¿no? Me gusta más. Gran comedia inglesa con un director que poco a poco se ha hecho un hueco en el cine friki, ya que él mismo dirigió la película de Scott Pilgrim Contra el Mundo y está preparando para 2015 la película de Ant-Man, el hombre hormiga, para la Marvel. Qué bueno. El dúo Peck Frost se ha visto poco en pantalla y queremos más. Siempre les encontramos en personajes muy dispares y en esta ocasión el personaje de Peck es un hombre que se esfuerza en madurar, en enderezar su vida, su trabajo, pero tiene a su amigo Ancla, ¿no? Alguien que inconscientemente le impide avanzar y le arrastra junto a él a horas perdidas en el bar emborrachándose o en el sofá jugando a la consola. Pero el personaje de Peck se ve, como decimos, fuertemente obligado a convertirse en el líder de un peculiar grupo consistente, pues eso, de su amigo Ancla, su exnovia, porque además es su ex cuando empieza el apocalipsis, los amigos de esta, su madre, tiene que salvarlos a todos de ese inminente ataque zombie. Finalmente, Film Affinity la puntúa con un 6,8, a lo que yo mando a freír espárragos a esta gente. IMDb le pone un 8, yo incluso le daba un 8,5. Otra película muy recomendada para los fans de las comedias románticas con zombies y sangre de por medio. Y recomendada, evidentemente, por Supercultura Freak Show. Yeah. Sello oficial recomendada por... El sello. El sello. Tenemos que SFC hacer Approved. Sí, tenemos que hacer un sello ya. SFC Approves. Y rápidamente, que nos quedan 4 minutos. ¿Cojo aire? Typing of the Dead. Sí, vale. Pero primero tengo que contar un poquito la historia de dónde viene Typing of the Dead. Pues bueno. Espera que ambiento. Pínchame. Corría el año 1998 y en las entonces aún abarrotadas salas de recreativas había colas kilométricas para probar el nuevo título shooter cual primera parte acartonó muchos gallumbos entonces. Unos gráficos impresionantes, momentos memorables y una franquicia que seguía viva y demostraba una vez más que podía desbancar al tan aclamado Time Crisis como el rey de las recreativas. Pero esta no es a la versión a que me quiero referir hoy. ¿Sabes de qué juego estoy hablando? House of the Dead 2. Bueno, la versión que me quiero referir hoy es Typing of the Dead, sacado en el 2000, desarrollado por Wow Entertainment y Smilebit, y distribuye Sega. Bueno, cágate lorito, el clasicado mata zombies de las recreativas convertido en un juego de mecanografía, así como lo oís. Apretad el culo, vais a flipar. Y quiero que sepáis que un servidor ha aprendido mecanografía, o al menos escribir a toda leche gracias a este videojuego. Mi teoría era que como era inevitable que hubiera un ordenador en todos los hogares, la gente debía aprender mecanografía. Pero vamos a reconocerlo, los programas educativos son un auténtico coñazo. Y los juegos que hay son igual de soporíferos. Entonces, la idea de tener que escribir rápido para sobrevivir y la de una nueva perspectiva al jugador en plan, si no sabes mecanografía, no sobrevives, la cual a mí me encanta, vosotros no. No respondáis. Sí. Bueno, sí, no. El gameplay es muy simple. Encima de cada zombie, no sé si recordáis como en el House of the Dead 2, que tenías que disparar a los zombies. Sí, sí, sí. Encima de cada zombie o monstruo, una persona o cosa a la que le puedas disparar, entre comillas, hay una palabra, tequilada, y voilà, lo has matado. Lo más curioso es que se hizo una máquina arcade, una máquina recreativa, la he visto, en serio, por internet. ¿Con un teclado? Sí, sí, con teclado. Y me imagino los japoneses frikis ahí... De siempre, pasándoselo a velocidades de vértigo. Después de muchos años... Me he equivocado. Sí, exacto. Después de muchos años... Me he equivocado en el guión, porque pues después de muchos años lo he vuelto a joder, ¿no? Quería ponerlo, lo he vuelto a jugar. En fin. Si has puesto viola... Corramos un estúpido Bill. Lo que dicen los correctores. Sí. También has puesto viola en lugar de voilà, pero bueno. No es coña. Sí, qué buena vista tienes. Y había olvidado lo realmente fácil que es al principio y lo imperdonable que se vuelva a lo largo del juego. Así que, si a vuestros hijos les aburre tener que aprender con Pipo, a ver qué tal aprenden con zombies mordiéndoles el culo. Si al final hemos terminado toda la escaleta y nos queda, nos sobra un minuto. Sobra un minuto. ¿De qué hablamos? Para hacer promo. De, promo. Es verdad. La promo. El Twitter. El Twitter es @superculturafc. @superculturafc. Eso. Que Rebeca nos ha escrito otra cosa más. Que dice que el nombre es un poco largo, pero que podríamos acortarlo a Nosfe. Nosfe. Ay, bueno, mira, también. Nosfe. Nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y tú la página de Facebook, venga. La página en Facebook está ahí puesta. Buscáis Supercultura Freak Show y ahí está. Exacto, en el buscador, ahí estamos. El show con CH. Con C de show, claro. Show. Como la canción de ayer, los mojinos. Ayer lo vi en la rueda de la fortuna de ayer. Con C de zapato. ¡Ay, va! Os lo juro. Luis Ferrer, muchas gracias y hasta la semana que viene. Más y bien, Stico Pons. Isma del Valle. ¿Esta semana que viene? Isma, el otro. El otro. ¡No sé! Gracias por venir. Y saludos de mi parte, Alex Berlanga. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Que tenía un gato.